porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Tendencia idealista, romántica y superflua que se difunde cada vez más sobre la supuesta existencia de una naturaleza prístina, virgen y paradisiaca, que nunca ha sido tocada por el ser humano y que debe ser preservada sin que tenga contacto alguno con nuestra especie. Hay muchos, pero muchos problemas y reflexiones muy poco profundas respecto a esa postura de una naturaleza virgen y prístina. Primero que nada, hay que darnos cuenta del contexto en el que vivimos actualmente. En el Antropoceno, era donde el ser humano industrial ha provocado los mayores cambios geológicos desde hace 300 años a la fecha. El cambio climático ha trastocado la totalidad de los ecosistemas en el mundo. Es decir, el ser humano industrial, vía contaminación del agua, tierra y aire, ha trastocado de forma negativa a todos los biomas del planeta. Es decir, ya no queda naturaleza prístina sin tocar en todo el mundo. Todos los ecosistemas han sido manoseados por el cambio climático. Ahora bien, otra cuestión derivada de esa idealización cristiana y romantizada y romantización miope de la naturaleza virgen es creer que el ser humano en general, nuestra especie en sí, es ecocida y destructora de la naturaleza por antonomasia, lo cual es totalmente falso y erróneo. El mundo con toda su bella biodiversidad está siendo destruida no por el ser humano en sí, sino por una bien definida y situada forma de manifestación enferma de humanidad, es decir, la destrucción de la vida y los ecosistemas, es a causa de un tipo de ser humano industrializado y moderno que tiene algo así como 300 años de existencia, desde la aparición histórica del capitalismo y la globalización moderno-industrial. De lo antes dicho se desprende otra conclusión. En la sociedad global tecnoindustrial, no todos los seres humanos industrializados participan con igual importancia e impacto en la devastación de eso que Occidente llama naturaleza. Por ejemplo, un militar moderno no hace el mismo daño a la biosfera que un albañil indígena que emigró a la gran ciudad, ni hace el mismo daño a un biotecnólogo de Monsanto que un panadero de una colonia de clase media. Son los grandes corporativos industriales y militares, con sus ejecutivos, políticos, científicos, generales, sean capitalistas o no, los que van asesinando ecosistemas y personas por todo el amplio planeta, y no el ser humano en sí. Los responsables son aquellos humanos enfermos por dominar la otredad, aquellos que renuevan, crean, ejecutan y organizan proyectos carcelarios de sociedad. ¿Cómo luchar contra el desarrollo industrial si no se conoce a profundidad al enemigo? ¿Cómo vencer el proyecto ecocida y carcelario de la sociedad con posturas derrotistas y victimistas, posturas sin vitalidad como es el nihilismo y el pesimismo? Posturas como estas reflejan la resignación e irresponsabilidad por el mundo que les rodea. Posturas como la misantropía reproducen los valores del sistema que supuestamente quieren destruir: odio, rencor, egoísmo y competencia. Son valores que curiosamente sostienen al proyecto de sociedad capitalista. La misantropía le hace juego a los que dominan a la sociedad, torturan animales y destruyen a los ecosistemas. Naturaleza como concepto y como posición a la cultura, es decir, como una esfera de la vida separada del hombre, surge hace unos 3.000 años con la cultura griega. Como vemos, el concepto de naturaleza es una invención bien definida y situada históricamente de un tipo de ser humano que se alienó entre los ecosistemas para vivir en ciudades, es decir, para vivir en la civilización. Las tribus y pueblos indígenas no participan de igual manera en los impactos sobre la biosfera. Muchos pueblos vernáculos antes de la conquista colonial europea, lejos de disminuir la biodiversidad, la incrementaron y en la actualidad ello continúa. Por ejemplo, con la diversificación de plantas domesticadas. Con lo antes dicho, podemos concluir al menos dos cosas: que la especie humana en sí no es una destructora inmanente de eso que llamamos naturaleza, y de que no todos los seres humanos, civilizados o no, participan en la destrucción de la biosfera, y de quienes sí participan directamente, un porcentaje reducido y señalable a la apreciación del ecocidio, no todos lo hacen de la misma forma y magnitud. Es absurdo culpar a toda la humanidad como enemiga de la naturaleza. Otra conclusión derivada de ello es que el término de naturaleza es un concepto falso y que propicia el biocidio contra nosotros y nosotras mismas como para el resto de la biosfera. Y aún más, esa idea de una naturaleza que no ha sido tocada, que sigue siendo prístina, es aún más nociva. Esa idea de una naturaleza virgen es el resultado de una visión idealista y cristiana que surge curiosamente del desprecio a la vida misma, puesto que la búsqueda de un paraíso terrestre metafísico, más allá del plano del cual se parte, es el efecto de un cuerpo enfermo y resignado que busca soluciones más allá de su realidad, es decir, creando mundos idealizados y románticos hasta la médula, donde supuestamente están todas las soluciones a sus problemas. Ese supuesto amor de ciertos defensores de la naturaleza prístina encubre nada menos y nada más que un autodesprecio tanto a sí mismos como al mundo que les rodea. Lo prístino, lo puro, lo absoluto, son síntomas de un cuerpo consumido por la tristeza. El paraíso, ya sea silvestre o celestial, es prácticamente idéntico a la idea del paraíso socialista de los comunistas o del estado de pureza racial de la humanidad de los nazis. El romanticismo idealista confunde las causas con los efectos, creando regímenes de verdadera confusión y autoengaño que conducen a nada más que seguir reproduciendo los mismos errores con los cuales se justifican cometer una y mil atrocidades. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en el contexto mesoamericano de México a Panamá, casi todos los ecosistemas han sido intervenidos de manera responsable y sabia desde hace milenios por parte de los pueblos autóctonos de América. La larga tradición de manejo diversificado de plantas y paisajes en Mesoamérica comprueban que la agricultura no es el origen del mal. Las evidencias bioarqueológicas, como las actuales investigaciones etnobotánicas en territorios indígenas, dan cuenta de ello. La agricultura, reitero, no es el origen del mal. La propiedad privada sobre la tierra, sí. aristas de la historia, la filosofía, la antropología, la ecología o la experiencia propia con sociedades no industrializadas, la idea de la naturaleza en sí es bastante dudosa, y la idea de una naturaleza virgen, pristina y que jamás ha sido tocada por nuestra especie resulta ya totalmente ridícula, que aparte de reflejar unas estrecheces de mente, oculta ideas que justifican la dominación, explotación y destrucción de eso que llamamos naturaleza, dando paso a ideas, creencias y acciones de carácter ecototalitarias y fundamentalistas que los ecoburgueses no dudan en adoptar como doctrina única. Se creen los únicos y especiales al defender un paraíso que no es más que el resultado inacabado de su deseo por dominar. No somos los defensores de la naturaleza, somos la naturaleza defendiéndose desde algún hermoso bosque. Por eso un texto anónimo, México, principios de febrero del 2018. Buenas noches, están escuchando Confrontación de Ideas. Nuevamente estamos con todas y con todos ustedes. Y bueno, pues hemos dado lectura a este texto. Un texto muy interesante, ya de un lejano 2018. Se llama La Naturaleza Idealizada. Decimos lejano 2018 porque el 2020 nos dejó en una pausa, que podemos decir que es un antes y un después. Y bueno, pues elegimos este texto precisamente por las bandas que esta noche nos están acompañando. Comenzamos con Human Host Body de Copper Slovenia. Ya hemos escuchado hasta ahorita tres canciones. Una que se llama Ilusija Barnostir, Real nos opresige. Después escuchamos Orkan, que es precisamente como se llama la producción, Orkan. Y otra que se llama, la traducción será Máquinas Leviatánicas de Destrucción, que es lo que acabamos de escuchar con esta banda de D-Beat Metal Punk. Es una banda que se define como anarquista, anticivilización y procolapso. Pues así también como hay una entrevista con ellos en Desastro Sonoro, donde pues ellos mismos se definen de esta manera. Y bueno, pues también ellos dicen, ¿no? Algo que también hemos repetido aquí muchas veces, que el capitalismo se basa en un crecimiento ilimitado que nuestro planeta ciertamente no puede ofrecer. Y bueno, pues esa es una razón por la cual la economía capitalista es insostenible. También ellos hablan como de este 2020 es como cuando decíamos que jalamos el freno de emergencia a este tren, y creo que ahí lo hicimos y tendremos que seguir repensando cómo vamos y hacia dónde vamos, porque definitivamente este tren se va a descarrilar si no logramos pararlo de nuevo. Pues ahí está Human Host Body, ya hemos pasado algo de ellos, pero nos pareció interesante volverlo a hacer. Vamos a escuchar rápidamente, porque son canciones largas ahora, con Ocaso de Dresden, Alemania, una producción de este 2023. Y vamos a escuchar Los Mismos Errores. Esta es la que llama, tiene este nombre, sí, Same Mistakes. Y bueno, pues también es una banda que ya hemos puesto, y ellos también como se define, ¿no? Más que musicalmente, se definen como antirracistas, antifascistas, y mandan a la jodida a toda esa gente homofóbica, sexistas, patriarcales y patrióticos, que siempre decimos que en estos tiempos es necesario posicionarnos, y Ocaso desde Dresden, Alemania, se posiciona muy, muy bien, y como lo ha venido haciendo. Pues vamos a escuchar entonces Los Mismos Errores y regresamos. We're in the same mistakes. estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Sí, después de escuchar a Ocaso, vamos a escuchar una más de ellos. Esta es más larga, se llama Totsaniert. A ver, vamos a ver si... Sí, Totsaniert. Bueno, también la canción anterior precisamente habla... Dice, todos conocemos la causa de la violencia, pero seguimos confiando en la defensa. Todos conocemos la causa de la pobreza, pero no forzamos ningún cambio. Todos sabemos que jodimos el planeta y no hacemos planes futuros. Todos sabemos que el sistema nos está corrompiendo, pero todavía estamos de acuerdo en silencio, cometiendo los mismos errores. Esto es lo que escuchamos anteriormente. Y bueno, pues ya saben que nos encanta andar en las redes sociales y checando. Y bueno, pues ahí nos damos cuenta que esta semana nuevamente Israel, el ejército de Israel, está bombardeando ahora campo de refugiados en Jenin, y pues dicen por ahí, hablan de 8 palestinos muertos, 80 heridos, más de 70 detenidos, que obviamente eso son unos cálculos mínimos. Sabemos que son mucho, mucho más, tan solo por las imágenes, que si nos esforzamos un poquito los vamos a encontrar, porque casualmente no hay muchas imágenes de cuando el ejército de Israel dispara contra los palestinos. Sabemos por qué, no tenemos que ser muy listos ni muy listas para adivinar, pero bueno, ahí está. Pues como decimos siempre, toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino que está bajo ocupación del gobierno israelí, del ejército israelí. Y ya en una anterior confrontación de ideas habíamos hablado de cómo niños, mujeres, en fin, creo que el ejército israelí, no sé cómo llamarlos, si profesionales o bárbaros o qué, pero realmente no les interesa. Si son palestinos, los tratan exactamente de la misma manera, brutalmente. Pues ahí está nuestra solidaridad para el pueblo palestino desde aquí, desde esta queretina ciudad. Nos vamos a escuchar a Ocaso con Totsaniert. Súmale, están escuchando Confrontación de Ideas. We'll be right back. olvídate de las cadenas de la vida moderna, que es una guerra contra nosotros mismos y contra la tierra. Bueno, pues esto es lo que nos dice Wind in, this, in His Hair, que bueno, la traducción sería como viento en su cabello o pelo al viento, algo así. Y bueno, pues es una banda alemana de, no sé, pensamiento anarco primitivista y crítica anticivilización. Es una banda de crosspunk black metal. Y bueno, pues tenía que ver por el texto también. Y y también tan solo el título que de esta producción se llama Futuro Primitivo de viento. Será como viento en el pelo. Con su feral crosspunk, como ellos lo llaman. Vamos a escuchar una canción que se llama Cosecha la Tormenta. Y bueno, es un dúo que están muy, muy metidos en esta cuestión anarcoprimitivista. Y bueno, también el nombre pues es una... viene de la película Danza con Lobos de Kevin Costner. Es una película ya vieja, está buena, apenas la recuerdo, pero sí, sí la hemos visto. Y bueno, también como ellos dicen, como ese deseo de solidaridad y ponerse del lado de los pueblos indígenas que sufren la opresión y la violencia en todo el mundo, ¿no? Con su pasado, con el pasado colonial. Y que definitivamente continúa en este presente caracterizado por la privación, la aniquilación cultural y la discriminación neocolonial. Y por supuesto también, como ellos lo dicen, tiene una clara influencia John Sersan y su Futuro Primitivo. Y bueno, pues ahí está, creo que su posicionamiento es claro. Entonces pues queda perfecto para esta noche lo que hemos estado escuchando. Vamos a escuchar rápidamente la canción porque se nos acaba el tiempo. Entonces, con viento en el pelo, Wind in His Hair, la canción Cosecha la Tormenta, y regresamos ya nada más para despedirnos. bueno, pues ya va siendo de que nos vayamos despidiendo. Esta noche, pocas canciones, tres bandas que pusimos, Ocaso, escuchamos a Human Host Body y a esta banda que a mí me gustó mucho, Wind in His Hair, o sea, como pelo al viento. En fin, vamos a pedir con la canción que da nombre a su disco, Futuro Primitivo. Y bueno, pues son temas que no es fácil hablar de estos, de narcoprimitivismo y de críticas a la civilización, pero siempre hay que hacerlo. Estas críticas a la sociedad industrial, que por cierto acaba de morir Kaczynski, autor del manifiesto, ay, se me fue, en fin, bueno, de anticivilización y demás, se me fue este Kaczynski. Bueno, pero porque a veces se habla de que los humanos son la plaga del mundo y bla bla bla, pero no, la verdad es que no es así. Por eso elegimos este texto que con el que comenzamos. Es el capitalismo y son estos movimientos fascistas nuevos, ecofascistas, que tienen una crítica muy radical y a veces cae gente muy joven. Hay que estar al pendiente y desenmascararlos, porque a fin de cuentas son los mismos discursos de ecología y demás que utilizan los gobiernos europeos también, ¿no? Cuando Noruega, Suecia y acá en Canadá, Estados Unidos hablan de ecología y bla bla bla y energía limpia, mientras sus mismas empresas en el tercer mundo están contaminando terriblemente. Y eso lo podemos ver aquí cerquita en Guanajuato, en San Luis Potosí, con las mineras canadienses y demás. Entonces, no somos los seres humanos quienes estamos haciendo esto, es el capitalismo quien está llevando al colapso a esta civilización y al mundo entero, y eso lo tenemos que tener bien, bien claro. Entonces, sí tenemos que hablar de esto, esta crítica a la civilización, pero hacerla conscientemente y ver quiénes son los culpables, y el culpable definitivamente es el capitalismo que nos está llevando al final. Entonces, una vez más, hay que jalar el freno de emergencia de este tren y tenemos que pararlo. Pues nos despedimos con Futuro Primitivo. Esto fue Confrontación de Ideas. Nos escuchamos la próxima semana.